Bien, bien, bien, muy bien. Un primero de mayo especial, ¿no? Porque encuentra al mundo aislado y generando algunas consecuencias positivas para el medio ambiente, ¿no? Bueno, vos una la señalaste recién. Antes que nada, feliz día para vos, tanto de feliz la Constitución día. Nacional como del Día del Trabajador. Sí, así es. Y en segundo lugar, claro, vos hiciste una mención muy importante, ¿no? Esta cuarentena también nos trae los mejores vinos, así que sí. Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar, por favor, sí, ya estamos muy ansiosos. Juan, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, Mauro, hoy voy a dar un detalle de algo que vos mencionaste en la columna anterior que tiene que ver con el desprendimiento de un bloque de hielo. No sé si te acordás que sí. Al fin de la columna anterior vos mismo me mencionaste la noticia. Sí, es verdad, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco porque nos quedó medio en el tintero hablar un poco del derretimiento de los polos, hablar cómo influye el calentamiento global y también está bueno arrojar, ¿no?, algunos datos a la audiencia y tanto para que profundicemos nosotros sobre cuál es la situación actual de los océanos y de la temperatura en el mundo. Así que este es el tema que traemos el día de hoy. Dale, ¿sí? Vamos. Bueno, Mauro, te cuento tanto a vos como a la audiencia. Hay algunos datos que primero quiero darte como para que después podamos ir un poco más allá. Bien. El primer dato que tengo para darte es que la temperatura del océano, ¿sí?, en 2019 fue la más alta registrada en la historia. Es decir, que la temperatura de las aguas aumentó exponencialmente durante el año 2019. ¿Sí? ¿Cuánto fue el aumento general? ¿Sí? El promedio fue de 0,07. Bien. Grados, ¿no? Estamos hablando de grados. Exactamente. De grados centígrados, exactamente. 0,075 grados, exactamente. Esto fue publicado, ¿sí?, a través de un estudio en la revista Advances in Atmospheric Science. Claramente es una revista extranjera, no es de aquí, es de Estados Unidos. Y la temperatura de los océanos pasó de 1,1 grados centígrados a 1,17 grados. Y esta es una estadística que a priori parece poco, pero en caso de reproducirse a lo largo de la primera parte del siglo puede generar grandes derretimientos en los polos. ¿Sí? Sí. Y aquí nos metemos con otra cuestión fundamental que tiene que ver con el deshielo. Bien, sí. El deshielo es un proceso natural, Mauro. ¿Sí? Hay épocas glaciares y épocas de deshielos. ¿Sí? O sea, esto es un proceso natural, es cíclico en el mundo. Bien, pero ¿qué pasa con este último tiempo? Vamos a un proceso acelerado de derretimiento de los polos. Es decir, que conceptualmente no estamos llevando este ciclo natural. Precisamente todo lo contrario, al acelerar los procesos de hielo estamos poniendo en crisis a todo el ecosistema. Claro, sí. ¿Y por qué será esto, Mauro? En primer lugar, bueno, uno de los primeros factores, ¿sí?, es el calentamiento global. Otro de los factores claramente es la alta contaminación en el mundo. Nosotros desde aquí, desde Abramos la Boca, en la columna en columnas anteriores habíamos mencionado una clara merma, ¿sí?, de la emisión de gases de efecto invernadero hacia el mundo, casi un 30% menos de lo registrado en marzo del año anterior, a comparación de años, ¿no? Sí. Y bueno, precisamente también habíamos anunciado que esto no quiere decir que está solucionado el problema del ambientalismo. No, claro, claro. Sí. Sino que es un llamamiento que nos demos cuenta cómo venimos trabajando y cuáles son los mecanismos del sistema productivo que en realidad van reproduciendo constantemente etapas de calentamiento global que producen el derretimiento de los polos. ¿Sí? Sí, señor. Por otro lado, hubo un registro que es el más alarmante, ¿no?, en temáticas de grados centígrados, que es el mar de Bellingshausen, ¿sí?, que es un mar que se encuentra en el océano Antártico, ¿sí?, es un mar del océano Antártico. Y este mar, las aguas de este mar se vienen calentando exponencialmente, más que otros bloques de agua. ¿Y a qué se debe? Pasó de aproximadamente 0,8 grados centígrados, y ahora vamos a por qué, de 0,8 grados centígrados en la década de 1970 a un último registro, ¿sí?, en el año 2015 de 1,2 grados centígrados y en el 2019 de 1,3. Mucho, ¿no? Y 0,5 grados en 50 años es un montón, porque las épocas glaciares precisamente son épocas de millones de años, y nosotros estamos hablando de 0,5 grados en 50 años. Es una locura. Es una locura, Mauro, exactamente como vos dijiste. ¿Y a qué se debe, Juan? Y esto se debe precisamente porque el derretimiento, ¿no?, se está acelerando. Claro, exactamente. El proceso de derretimiento se está acelerando producto, en primer lugar, del calentamiento global, como dijimos, y en segundo lugar, de la contaminante actividad e intervención humana sobre los procesos naturales. Todos estos procesos de apropiación de agua, de fracking, de la utilización de agua para la explotación minera, de la muerte sistemática de los suelos con las plantaciones de soja, por ejemplo, en algunos lugares de la República Argentina, las grandes sequías, la desaparición de caudales de agua producto de estas sequías, llevan a procesos acelerados también de calentamiento global, pero no solo en la Antártida, ¿sí? Porque, a ver, la nota sale, ¿sí?, o el interés se despierta a partir de que se desprendió un bloque de hielo de 175 kilómetros cuadrados del iceberg más grande de la Tierra. Sí. Sí. Que es el A68, ¿no? Que alcanza una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados. Y es tan exacerbada, Mauro, esta agudización del calentamiento global, porque este mismo bloque, ¿sí?, en el año 2017 contaba con 6.000 kilómetros cuadrados y un espesor medio de 200 metros. Y hoy, 3 años después, posee un total de 5.100 kilómetros cuadrados, es decir, 900 kilómetros cuadrados menos. Sí. En 3 años. Por lo tanto, ¿sí?, esta es una de las hipótesis que maneja la comunidad científica de por qué ese iceberg primero se desprendió, ¿sí? Es decir, estaba anclado, ¿sí?, a una península de la Antártida y se desprendió de ese bloque peninsular y comenzó a navegar las aguas de los océanos. ¿Y, ¿sí?, para dónde va? ¿Se sabe, Juan, a dónde va el iceberg? Sí, y está muy cerca de convivir con las islas Sandwich del Sur y las islas Georgias del Sur. Mira. ¿Sí? Está avanzando hacia el norte, ¿sí? Y viene para acá, digamos, ¿no? Viene para acá. Sí, sí, sí. Tan arriba no creo que llegue, porque bueno, si ya llega hasta el Río de la Plata estaríamos en un gran problema. Sí. Pero sí, está yendo hacia el norte, ¿sí? Está navegando las islas Sandwich del Sur y las islas Georgias del Sur. Y Adrián Luckman, que es profesor de geología de la Universidad de Gales, publicó en sus redes sociales, y es un científico prestigioso en el área de lo que es geografía, ¿sí?, y climatología, y expresó que muy probablemente, debido al gran estrés que está atravesando el gigante helado, convivamos con muchos fragmentos y con muchos desprendimientos de aquí en adelante durante la primer parte del siglo. Y esto también es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Porque nos encontramos en medio de una pandemia, obligados a cesar con varias de las aristas de los medios productivos, y encontramos que ciertas áreas del ambientalismo han sido recuperadas, ¿no? Recuperadas parcialmente. Esto que mencionábamos antes, el 30% menos de la emisión de gases de efecto, claro, invernadero, sí, nos lleva a repensar nuevamente el esquema de producción a nivel global. Y acá tenemos una oportunidad para registrarlo. Si nosotros estamos llevando a un total de, a un proceso de calentamiento extremo de los polos y un proceso de deshielo exacerbado, bueno, también pongámonos a pensar qué es lo que está sucediendo aquí. Y otro dato, ¿sí?, que tiene que ver con estas temperaturas y la importancia que tiene que ver para el agua de los océanos, sí, y el continente antártico. También el continente helado sirve para refractar la temperatura que viene del sol, ¿sí? O sea, también funciona como un regulador climático. A medida que esto va desapareciendo, también se va produciendo calentamiento global. No es solo por la contaminación, sino porque el planeta cada vez se vuelve más insuficiente para refractar esos rayos ultravioletas y ese calor que proviene del exterior del planeta, es decir, del Sol. Claro, aumenta por dos factores, digamos, ¿no? Exactamente, como vos bien decís, sube por el calentamiento global y sube porque pierde la capacidad de refractar ese calor. Claro. Y desde hace 50 años venimos en un proceso incapacidad sistemática de poder refractar ese calor, y varios científicos de la comunidad climatológica advierten que en caso de que esto no se revierta, vamos a un proceso de irreversibilidad. Así que quizás esta pandemia sea una nueva oportunidad para repensar todo esto que nos está sucediendo, ¿no? A nivel global. Bien, Juan, excelente, ¿eh? Excelente el informe para tener más data, porque uno se alarma cuando ve estos desprendimientos y no entiende los procesos tan bien, pero para saber y tener de qué hablar, ¿no? En esta cuarentena también. Exactamente, Mauro. Buen mate, vos, buen mate el que te tomaste. Sí, estoy aprovechando porque mientras estoy acá también tengo la posibilidad de tomarme unos mates con miel, más que nada para la garganta, para cuidarse. Está bien. Es importante que en estos cambios de clima nos cuidemos un poco porque a mí particularmente me afectan mucho los cambios de clima y no me quiero paranoiquear. Entonces, un matecito con miel y un ajo a la mañana y estoy 10 puntos. Un ajito, mira qué lindo, para más que nada para tus convivientes, muy, muy lindo. Sí, por suerte estoy con mi novia que está acostumbrada, así que excelente. Juan, porque gracias. Ella también lo hace. Está bien, perfecto. Entonces se contrarrestan. Gracias por esto, saludo a la familia y a guardarse, no queda otra. Dale, Mauro, querido, gran abrazo, feliz día y cuídate mucho. Igualmente para vos. Juan Patricio Méndez con nosotros hablando de ambientalismo. Todos los días de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿Cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. Feliz Día del Trabajador para todos. Que lo disfruten en familia, en casa. Cuídense, no salgan porque si no nos agarra el virus. Así que guárdense y a disfrutar el Día del Trabajador. Se quedan con un especial en el día de hoy, donde van a escuchar las voces de todos los trabajadores de Radio Gráfica con la conducción de Gabriel Fernández. La semana que viene les voy a contar la historia de B95, un playero rojizo, un pajarito que recorrió nada más y nada menos que 576.000 kilómetros. Le voy a contar la historia de este pajarito, que vi un documental ayer increíble en Canal Encuentro sobre un parque nacional en Jujuy. Y le voy a contar la historia de este pajarito la semana que viene, porque no lo van a poder creer. Yo no sabía ni que existía. Nada, para dejar algo para la semana que viene. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño, que se va a haber agarrado la cabeza, en la producción. Le mandamos un beso grande a Camila Hernández Benítez y a todos los que participaron de Abramos la Boca durante esta semana. Se quedan con los especiales de Radio Gráfica. Mi nombre es Mauro Cabalín. Tengan un lindo fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. No chupen de más, pero pásenla bien, ¿eh? Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Eh? Noticias. Política. Pablo Moyano destacó la capacidad de reinventarse de los argentinos ante las adversidades. En comunicación con Telam Radio, el secretario adjunto de Camioneros reflexionó sobre el Día del Trabajador en el contexto de pandemia de coronavirus. Si tiene algo el argentino, no nuestro país, que se reinventa cada vez que viene algo en contra de los trabajadores. Nuestra organización gremial está siendo una parte estratégica, ¿no? En este momento, llevando alimentos, medicamentos a distintos lugares del país, donde no entran otras actividades, como el tren, como el avión, como el barco, solamente entran los camiones. Los compañeros, con el miedo de contagiarse él o su familia, ponen su cuerpo para que los argentinos sean abastecidos día a día. También está, ¿no?, la bronca del aprovechamiento de aquellos sectores empresarios que siempre han ganado dinero y que hoy, aprovechando esta pandemia, tratan de rebajar sueldos, de despedir trabajadores. Nuestra organización gremial ha rechazado cualquier intento de despido o suspensiones de trabajadores. Por su parte, el secretario general adjunto de la CTA, Hugo Godoy, subrayó en Telam Radio que en la unidad está la fuerza de los trabajadores. Los valores de